Han nacido juntos y juntos estarán por siempre jamás. Ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una cadena. Dejen que las brisas del cielo puedan danzar entre ustedes. Que cada uno llene la copa del otro, mas no beban de la misma copa. Compartan vuestro pan, pero no coman del mismo trozo. Canten y bailen juntos y sean felices, pero que cada uno pueda estar solo. Porque así como las cuerdas de la lira están separadas, todas vibran con la misma melodía. Entreguen vuestro corazón, mas no para ser conservado por el otro, pues solo la vida es digna de poseer vuestros corazones. Estén juntos, mas no demasiado cerca, así como el roble y el ciprés. Crecen uno al lado del otro, mas no juntos.